Bueno, mira, nosotros ahora estamos haciendo unas pequeñas remodelaciones porque desgraciadamente se ha venido un poquito abajo porque, bueno, como todos sabemos, cultura siempre es como que uno está, casi todos los gobiernos están como dejados de lado, pero bueno, gracias a esta nueva gestión lo estamos poniendo en revaloración histórica porque el museo funciona en una de las primeras casonas del pueblo, y bueno, está compuesto por el momento en tres salas. En la primera, que tendríamos lo que es la línea de nuestras raíces, que son los sanavirones. Después seguiríamos con la segunda sala, donde está, digamos, ya lo que es el campo, los ranchos, cómo se vivía en esa época. Y terminaríamos en la tercera sala, a donde está ya ubicado lo que fue el primero de los almacenes de ramos generales de la localidad, que perteneció a la familia de donde está entablado hoy el museo. Uh-huh. Tenemos mucho material, que eso también estamos haciendo una revaloración de material, porque muchas veces en los museos uno por ahí incorpora mucho material, y bueno, y el visitante es como que se pierde dentro de todo ese material, por lo que tanto también estamos armando esto para que quede un poco más despejado el material, pero no por eso perder la esencia de lo que es el Museo Sanavirón de la Dormida.